No olviden hacernos los comentarios y sugerencias por nuestras redes sociales, por Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural, por Twitter como @IPCBicentenario. Además pueden seguir al ciudadano ministro por Twitter @ReinaldoI y al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @Senderos9 y a nuestra emisora, como siempre, Alba Ciudad, @AlbaCiudad. Pueden también visitar nuestro canal en YouTube y revisar todo nuestro material audiovisual como el Instituto del Patrimonio Cultural. Muy buenos días, Geraldine, muy buenos días, Eduardo, y muy buenos días a toda la audiencia. El día de hoy nosotros vamos a tener un programa lleno de frescura y con un toque, por supuesto, decembrino, a propósito que ya estamos iniciando la temporada. Y para ello ya tenemos nosotros en cabina el profesor Freddy Arévalo, a quien le damos la más cordial bienvenida, que es músico, cantante y demás, que nos apoya en lo que son los talleres de formación de cuatro. Allí, profesor, puedo dar un cambur pintón, ya se trajo su cuatro, lo tenemos aquí activo. Y vamos a estar teniendo contacto con la directora encargada de lo que es la dirección de registro, Nelly de Arrequic, porque vamos a estar profundizando esos aspectos metodológicos, vamos a estar profundizando sobre lo que tiene que ver esos procesos de registro e investigación con las diferentes expresiones y manifestaciones que se realizan en esta temporada decembrina, todo lo que tiene que ver con la celebración navideña y fin de año. Perfecto, y ya es momento de nuestra primera sección del día, como siempre, las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. El 8 de diciembre de 1816, Bolívar emprende segunda expedición de los Cayos. Desde el puerto haitiano de Jamel, Simón Bolívar emprendió la segunda expedición de los Cayos. Se trataba de un nuevo intento de recuperación republicana que, a diferencia de 1813, tuvo como resultados duraderos. Las operaciones militares de ese año permitieron a los patriotas ocupar una vez más el territorio de las provincias orientales y desde allí emprender acciones que condujeron a la reconquista de la provincia de Guayana. 8 de diciembre de 1854, inaugurada la Iglesia de la Virgen del Valle. Fue inaugurada la Iglesia de la Virgen del Valle en El Tigre, estado Anzoátegui, alrededor del año de 1836. La comunidad del Tigre asistía a misa en una casa de familia destinada para tal fin. Tiempo después, con el desarrollo petrolero, se realizó el proyecto de la iglesia. En la década de 1950 se creó una fundación dirigida por el presbítero Luis Romero Matas para la recaudación de fondos destinados a la construcción del templo. Seguimos con las efemérides. El 9 de diciembre, pero de 1822, natalicio del político y escritor José Ramón Yepes, poeta, narrador, ensayista, periodista, político, marino y militar venezolano. Fue capitán del puerto de Maracaibo y director de la Marina en el Ministerio de Guerra y Marina de esa época. Como escritor, fue autor de una variada producción literaria y hoy es reconocido como uno de los más destacados representantes de la primera generación romántica de las letras venezolanas. Entre sus obras más destacadas están Anaida e Iguaraya, Las Leyendas, Los Hijos de Parayuta, La Medianoche y Nieblas. Y para finalizar este recorrido por las efemérides de la semana, 9 de diciembre de 1824, la batalla de Ayacucho. En la pampa de La Quinúa, en Perú, se libró la batalla de Ayacucho entre el ejército patriota y las tropas realistas comandadas por el virrey José de la Serna. Los patriotas contaban con un ejército de 5.600 hombres, aproximadamente, bajo el mando del venezolano, el general Antonio José de Sucre, mientras que los realistas sumaban cerca de 9.500 soldados. Esta batalla significó el capítulo final para lograr la completa independencia del Perú y de toda América del Sur. Son las 8 y 10 minutos y vamos a una nueva pausa musical. Al retornar arrancaremos ya con las entrevistas con nuestra compañera Nelly Arrequic. Ya venimos. Panchero es mi negro San Benito, lo llevan bien bailadito junto a los chimbangueleros. El santo más un panchero es mi negro San Benito, lo llevan bien bailadito junto a los chimbangueleros. Caite tambora para San Benito. San Benito, dale al tamborito hasta ese negro Juan de Dios con su trabajo y esmero dejó a los chimbangaleros amor por su tradición. Ese negro Juan de Dios con su trabajo y esmero dejó a los chimbangaleros amor por su tradición. Gaita de tambora para San Benito. Minutos, ahora sí retornamos con nuestra segunda sección del día, Breves Patrimoniales. Breves Patrimoniales. Bueno, tenemos hoy en línea lo que es la primera entrevista ya a Nélida Requis, quien es la directora encargada de la Dirección de Registro. Muy buenos días, Nélida, bienvenida al programa. Buenos días, José David. Buenos días a todos los usuarios y usuarias de este distinguido programa. Sí, la intención del contacto, Nélida, es para conversar hoy lo que tiene que ver con la temporada decembrina, ese inicio de las celebraciones, ese inicio de lo que tiene que ver con la celebración de la Navidad y el fin de año. Pero desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de investigación, coméntanos, digamos, todas estas manifestaciones, expresiones que confluyen para dar forma a lo que es la celebración decembrina. Bueno, bien, José David. Bueno, el Instituto, mediante la Dirección de Registro y específicamente en el marco del primer censo patrimonio cultural venezolano, que se viene desarrollando desde el año 2004, ha realizado la identificación, pues, del conjunto de manifestaciones que identifican a la Navidad en Venezuela. Es muy rica, es muy amplia. Y ocupa lo que viene siendo la mayoría de nuestras localidades a nivel nacional, con un conjunto de particularidades en las prácticas, en las expresiones de este momento en el año. Sí, fíjese, Nele, que conversábamos ayer a propósito de una entrevista también sobre el tema, y conversábamos precisamente que todas estas manifestaciones en esta temporada decembrina, cada quien tiene una característica según la región, ¿cierto? Sí, es importante destacar que la Navidad venezolana recoge todo ese proceso de mestizaje, de sincretismo cultural, ¿no? Y nosotros, desde la Dirección de Registro, bueno, hemos identificado un conjunto de prácticas de las cuales yo te haré una mención breve porque son muchísimas, ¿no? Nosotros no queremos pecar de obviar ninguna. Pero sí, por ejemplo, el tema de la celebración de pastores y bajada de los reyes, que se da en distintas localidades como en Carabobo, en Aragua, en Trujillo, por ejemplo, o la paradura del niño, que se da en Táchira, en Mérida y en Trujillo. Allí, bueno, este es el momento de celebrar simbólicamente esa capacidad de andar del niño. Así también está hacia finales ya del mes de diciembre, de la celebración de Locos y Locainas, que bueno, ocupa en Mérida, Portuguesa, parte de Trujillo, el Sanare en el estado Lara, Falcón. Otro momento también de este ciclo del 28 de diciembre son los Zaragozas en Sanare en el estado Guárico. Y fíjate lo siguiente, que también el tema dicembrino alcanza hasta los vasallos de la Candelaria, que es alrededor del 2 o 3 de febrero, particularmente en Mérida. Fíjate, Nélida, y también esto hablamos nosotros que son diferentes, repetimos, son expresiones, ¿no? En cuanto a lo que es la música, en lo que es la devoción, la gastronomía, por ejemplo, la hallaca, es tan popular. Háblanos de nuestra comida tradicional decembrina. Claro, fíjate, como te decía al inicio, es una expresión muy compleja y amplia. Entonces está en la parte festiva y también en nuestra mesa navideña, nuestra cocina tradicional. La hallaca como ese plato emblemático y central de Nochebuena, de Año Nuevo, que congrega a la familia venezolana desde su proceso de elaboración, desde el compartir de ese plato único que se convierte en una receta que se multiplica en distintos puntos de la geografía nacional, tocando aquella particularidad que han desarrollado nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestras madres, y que nos dan aquel acento particular, como te dije. Bueno, también se acompaña de otros platos como el pan de jamón, el dulce de lechosa, la elaboración de ponches, por ejemplo, o el tema de la dulcería, como el tradicional dulce de lechosa. Y fíjate que vemos sí, disculpa, Nelly, que también le da una particularidad a cada hogar, ¿no? Lo que es la preparación de la hallaca, aunque exista una generalidad, siempre abogamos por la hallaca de nuestra abuela, nuestra madre dice que esa es la mejor. Cada quien defiende lo que es la parte del sazón y ese sabor que le imprime cada hogar venezolano. Inclusive, háblanos un poco de la historia de la hallaca, Nélida. Bueno, sí, el tema de la hallaca, y fíjate que en punto de vista histórico, bueno, hay una divergencia en cuanto al origen del mismo término, pero sí sabemos que la hallaca es ese producto, ese sincretismo de toda la tradición de nuestros pueblos originarios, la hoja de plátano, el maíz como el alimento principal, luego la incorporación de otros como la aceituna, la alcaparra, propio de del español, y bueno, y ese gusto propio de la cocina de nuestros hermanos afrodescendientes. Entonces vemos que se sintetizó en este plato, que como bien habíamos hecho referencia, de acuerdo al punto en la localidad de nuestra geografía nacional, va a tomar algún acento particular, ¿no? Que ya bueno, responde también a unas prácticas específicas en cuanto al oriente, en cuanto al centro, o a la hallaca caraqueña, como también desde hace algún tiempo se viene hablando. Sí, también en los llanos venezolanos tienen sus características diferenciales, ¿no? A la andina, como también sí, lo decías, a la oriental, cada uno tiene su toque y su forma de preparar. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver las parrandas, esa música, las gaitas, y desde el punto de vista patrimonial, de investigación. Bueno, sí, fíjate que la Navidad también es música. Es la gaita como esa expresión propia de nuestro sur del lago, en el que tiene sus variantes, ¿no? Pero estamos hablando de esa gaita tradicional, ejecutada con furro, con tambora, pero también tenemos la gaita oriental, la gaita perijanera, en honor a San Benito. Son esos ritmos y toda esa riqueza a nivel de melodía, a nivel de letras, que nos hablan de distintos momentos también. El aspecto devocional, por ejemplo, ya en relación a la gaita que está dirigida a rendirle culto a San Benito de Palermo. Entonces vemos cómo la Navidad venezolana, desde el punto de vista musical, si bien en unos momentos rinde homenaje al Niño Jesús, también rinde homenaje a otras devociones

Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Viviendas dignas, atención médica, más de 4 millones de canaimitas, soberanía tecnológica, más de 3 millones de pensionados, educación gratuita y de calidad, nuestra generación de oro, espacios públicos recuperados, Misión Nevado, seguridad alimentaria, recuperación de PDVSA, todo para el vivir bien del pueblo. Gobierno Bolivariano. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. Y 29 minutos y regresamos acá en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Ya está llegando el ambiente decembrino, fecha de unión y armonía, qué linda es la Navidad. Todos contentos, entre risas y parrandas, piden al niño Jesús que nos traiga amor y paz. Ya está llegando el ambiente decembrino, fecha de unión y armonía, qué linda es la Navidad. Todos contentos, entre risas y parrandas, piden al niño Jesús que nos traiga amor y paz. Qué bello alumbra el bonito nacimiento, la emoción me embarga por tanta festividad. Los niños corren contagiados de alegría, Virgen María, danos la felicidad. Qué bello alumbra el bonito nacimiento, la emoción me embarga por tanta festividad. Los niños corren contagiados de alegría, Virgen María, danos la felicidad. El 24, en la cena navideña, las hallacas y el pernil son algo tradicional. Suenan las copas al brindar todos unidos, saboreando suavemente un traguito de champán. El 24, en la cena navideña, las hallacas y el pernil son algo tradicional. Suenan las copas al brindar todos unidos, saboreando suavemente un traguito de champán. Y el 31 en unión de mi familia, se está esperando el año nuevo en llegar. Las campanadas anuncian el cañonazo, feliz año vieja mía, dame un abrazo mamá. Y el 31 en unión de mi familia, se está esperando el año nuevo en llegar. Las campanadas anuncian el cañonazo. Feliz año, vieja mía, dame un abrazo, mamá. Oye, qué sabroso, ¿vale? De verdad que con esta interpretación le damos la bienvenida, profesor, nuevamente, Freddy Arévalo, quien nos ha sido un apoyo extraordinario, lo que es el programa educativo de formación que desarrolla el Instituto de Patrimonio Cultural, donde allí se hace un aporte significativo a las comunidades, a los niños y niñas, quienes usted tiene, digamos, esa facultad y ese privilegio de vida también de enseñarles lo que es el canto, lo que es enseñarles lo que es la ejecución del cuatro, además que forma parte de nuestra identidad nacional. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias. Muy contento, una vez más, pues, de estar acá en este programa, La Tierra de los Míos. Yo agradezco gentilmente la invitación que me ha hecho Geraldine Valor, José David Rondón, Eduardo Pérez y todo el equipo que compone, pues, acá Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, sí, inicié el canto con este tema maravilloso que grabé en mi cuarta producción llamada, este tema se llama Ambiente Decembrino, que, ¿verdad?, es un tema con un contenido excelente, compone pues todo lo que relaciona a diciembre, el mes de la alegría, el mes del reencuentro. De verdad que este tema ha gustado mucho y ahorita en diciembre generalmente lo toman en cuenta mucho. Esta letra la tienen, bueno, donde la tienen en las radios que tienen este tema, ponen pues mucho en la programación diaria. Yo de verdad siempre canto este tema y gusta mucho. Pues. Yo muy contento, les dije, de estar acá pues haciendo cultura, que es lo que me ha gustado desde que me inicié en este difícil camino de la música, enseñarle a los niños lo que es la música, el cuatro, que es mi fuerte. Pues yo soy ejecutante del cuatro y soy intérprete. Tengo cuatro producciones ya grabadas, perdón, cinco producciones ya grabadas, y he recorrido más o menos mi país y divulgando, proyectando mi música. Yo, muy contento, les dije que de estar acá y de enseñar cada día la cultura. Y bueno, gracias allá a IPC por haberme pues llamado para que enseñarle pues a todos los niños, que allí de martes a jueves estamos pues dedicándole pues a todos los niños a querer pues a saber interpretar o ejecutar, mejor dicho, el cuatro. Ahora, profesor, fíjese que vamos a esta temporada y usted como músico, como cantante, como ejecutante del cuatro. Diciembre para el venezolano es celebración, es parranda, es ese compartir. ¿Qué significa para usted la celebración decembrina? De verdad que para mí es importantísimo, pues, porque allí tenemos la oportunidad de reencontrarnos, de estar en familia. Yo en mi caso, pues yo que vivo acá en Caracas y mi familia la tengo en Oriente, Anzoátegui, normalmente pues el 24, el 31 la paso con mi familia, y es de verdad motivo de alegría, porque allí tenemos la oportunidad de unirnos, encontrarnos, comentar, compartir. Y allí pues los amigos, mis viejos amigos, lo cito pues a la casa, y de verdad que pasamos una Navidad de maravilloso, pues, porque allí tenemos la oportunidad, los que sabemos tocar cuatro, tocamos el otro las maracas, cantamos, y de verdad compartir, comer la yaca, el pan de jamón, qué alegría. De verdad yo me siento contento cada vez que viene diciembre. De verdad que diciembre para uno es donde uno tiene pues esa oportunidad de compartir con la familia, con mi madre. Bueno, yo tengo a mi madre viva, gracias a Dios. Mi padre sí falleció hace un tiempito, y bueno, tengo mucha familia allá en Anaco, y bueno, eso es compartir pues el cuatro. No deja de estar allí en la familia. Nosotros somos un grupo muy grande, somos 14 hermanos y todos estamos vivos, gracias a Dios, y aquí en Caracas vivimos 8. Y después nosotros viajamos pues a Oriente, y te podrás imaginar donde uno tiene esa oportunidad de encuentro familiar, y la pasamos muy bien, de verdad. La parranda está garantizada en esa casa, grande, ¿no? Sabemos tocar la guitarra, hay un hermano o unos hermanos que tocan acordeón, y bueno, y nosotros, gracias a Dios, nos conocen mucho pues en Anaco, por eso, por lo que estamos haciendo, por la cultura. O sea, constantemente estamos en programas de televisión, interpretando, pues dando a conocer nuestros trabajos musicales. Y después, bueno, eso para muchos allá en Oriente es importante, pues, porque ellos saben que estamos haciendo algo por esta cultura, y es maravilloso, pues, en esto. A mí me encanta esto, de verdad, es lo que he querido hacer siempre, pues, la música, grabar mis producciones, proyectarme pues como artista. Profesor Freddy, ¿tiene algún otro tema que trate de la época decembrina en alguna de sus producciones? Bueno, tengo el tema que acaban de escuchar, es el único que tengo con con esta línea pues de decembrina. Bueno, toca una parranda, algo que tenga por allí. Bueno, por aquí tengo temas ya conocidos. Amigos de Parranda, ese no... Amigos de Parranda, pero ya ese es como... ese la grabé en... En esta producción, por cierto, donde tengo el tema ambiente de Severino, pero es un amigo, hablas de los amigos que interpretan o defienden la música venezolana. Pues. Okay. No es un tema ya relacionado con diciembre. Bueno, que sí se relaciona, porque los amigos se reencuentran en esta época, ¿no? Sí, claro. Sí, además que cabe resaltar también allí la actividad que se realizó como cierre fin de año de las actividades de la logoteca. Muy felicito, bueno, de verdad que... coordinado por la María Gabriela. Lo mejor, de verdad que es importante lo que viene realizando pues IPC allá, especialmente la ludoteca, ¿no? La ludoteca. Ajá. Donde allí pues en ese pequeño espacio, ¿verdad? Es mentira que allí donde se dictan talleres de dibujo, ahí se dictan los talleres de cuatro, se enseña pues lo de la borriquita, pues esa cultura donde yo no sabía que cada estado, por lo menos Miranda, tiene la borriquita, la forma de, es diferente la forma como baila la borriquita de Miranda a la de otro estado como la de estado Aragua, por allí, vi las diferencias entre ellas y la forma como visten, ¿no? Y los niños cómo se emocionan, cómo la pasan bien, pues, y yo les hago un llamado a todas las instituciones de que se expanda esto, esa enseñanza a todas las escuelas donde se le enseña al niño, pues, a crecer queriendo nuestra cultura, nuestro folclore. Es importante, de verdad. Sí, parece mentira que en un espacio tan pequeño como usted comenta, profesor, confluyan tantos esfuerzos para todas las manifestaciones culturales del país, que surja tanto conocimiento y que incluso usted, que es profesor en esa misma ludoteca, también haya aprendido de otras manifestaciones culturales. Sí. Bueno, ¿cuál otro tema le puedo dedicar que hable de...? El que a usted le guste. Bueno, un tema que no tiene nada que ver con diciembre, pero es un tema que lo grabé también, lleva por nombre Pregúntale al Río Apure, un tema que me encanta mucho, se lo voy a dedicar con mucho cariño. Pregúntale al Río Apure, el padre del Matillure, lo mucho que yo te quiero, lo que por ti estoy sufriendo, pensando en tus besos tiernos, lo que a cada instante anhelo. Pregúntale al río Apure, el padre del Matillure, lo mucho que yo te quiero, lo que por ti estoy sufriendo, pensando en tus besos tiernos, lo que a cada instante anhelo. Porque a su orilla tú y yo juramos un día querernos, agarrados de la mano jugueteaba con tu pelo, observando pescadores bajo el paisaje apureño. Porque a su orilla tú y yo juramos un día querernos, agarrados de la mano jugueteaba con tu pelo, observando a pescadores bajo el paisaje apureño. Las aguas del río Apure son el único testigo de aquel romance apureño. A él le puede preguntar cuánto te he llegado a amar, cuánto te extraño y te sueño. Las aguas del río Apure son el único testigo de aquel romance apureño. A él le puedes preguntar cuánto te he llegado a amar, cuánto te extraño y te sueño. Porque hacer caso a la envidia cuando el amor es sincero, ser fiel, querer y amar, se lo manda el Señor del cielo. Y aunque digan lo que digan, por siempre seré tu dueño. Porque hacer caso a la envidia cuando el amor es sincero, ser fiel, querer y amar, se lo manda el Señor del cielo. Y aunque digan lo que digan, por siempre seré tu dueño. Oye, sabroso, vale. Pregúntale al río Apure. La inmensa sabana de Apure. Por cierto, profesor, estoy atendiendo una invitación el 19 de diciembre. Parrando, creo yo, con el cantante Alberto Castillo. Y vamos a estar en unas celebraciones. Sí. Alberto Castillo es un artista importante pues, en nuestra música venezolana, ya que ha ganado festivales como el Florentino de Oro, el Alma Llanera. Lo aprecio mucho y hemos compartido muchas veces escenario. Por cierto, estuvimos la última vez en Anaco, un gran evento, un amanecer criollo, un amanecer llanero. Y Alberto Castillo es un gran amigo difusor que divulga nuestra música venezolana 100% con muchas producciones ya grabadas. Excelente, 8:43 minutos, momento de hacer otra pausa musical. Ya retornamos con más en La Tierra de los Míos y seguiremos conversando con el profesor Freddy Arévalo. Ya venimos. De la pastora al saladillo, de un caraqueño a un zuliano. De la pastora al saladillo, de un caraqueño a un zuliano, para que llevara al barco al terruño de su idilio. De la pastora al saladillo, de un caraqueño a un zuliano, y al llegar a la pastora se asombraron los dos bardos, escucharon aguinaldos como en las pascuas de otrora. Se oye un golpe de tambora, Tadre y Marco suerte. Este canto rememora el viejo golpe gaitero. De la pastora al saladillo, de un caraqueño al zuliano. Y al llegar a la pastora se asombraron los dos bardos, escucharon aguinaldos como en las pascuas de otrora. Se oye un golpe de tambora, Lagre y Marco su estribillo. Ricardo miraba a Villa y Villo miró la aurora. Y al llegar a la pastora se asombraron los dos bardos, aguinaldos como en las pascuas de otrora. Se oye un golpe de tambora, Lagre y Marco su estribillo. Ricardo miraba a Villo y Villo miró, Villo miró. De Nortán ya se abrazaron, miro, miro, extrañaron a aguinaldos. Miró la aurora, Villo miró. Como en los tiempos miro, de otrora, miro, los cantaron con agrado. Miró la aurora. Yo quiero tanto a mi Caracas. Miro la aurora. Soy gaitero por herencia. Miro la aurora. Buena broma que me echaste Isidoro. Miro la aurora. Canta gaitero, gaita zuliana. Miro la aurora. Pa' Maracaibo me voy. Con su permiso, Ricardo Aguirre, maestro de maestros. Y 47 minutos de la mañana acá en Alba Ciudad 96.3 FM en La Tierra de los Míos. Y dejé una pregunta al aire para el profesor Freddy. ¿Por qué nace esa canción? ¿Por qué dedicarla al Río Apure y no a otro? Bueno, mira, parece mentira que los dos temas que he interpretado le pertenecen a un compadre mío, nacido en Sarasa, llamado Ramoncito Pérez. Él es el autor de este tema, Pregúntale al Río Apure. El Río Apure, Apure, generalmente, mira, yo creo que los compositores que no se inspiren cuando van a Apure, oye, mira, porque lo que estamos hablando detrás de que uno cruza Camagüey. Oye, mira, es que Apure, San Fernando, dígame, cuando uno comienza a ver en el estado Guárico los esteros de Camagüey, eso es hermosísimo. Y cuando uno pasa por el puente María Nieve, yo creo que, bueno, hasta yo, que no soy compositor, eso hace que uno le escriba pues a esas bellezas, a esa hermosura de Apure. Y me imagino que este gran amigo compositor, mi compadre Sacramento, Ramoncito Pérez, las veces que ha estado en Apure, se inspiró pues viendo las bellezas de Apure y hizo esa relación. Porque normalmente los compositores siempre escriben como con un guayabo, ¿no? Parece mentira que tú buscas una producción de un artista y ahí tiene que ver un guayabo, una comparación de algo, de una mujer con un despecho, una cosa de esa, porque es lo que normalmente la persona. Sí, somos enamorados y que los que pagan una entrada para ver un artista o para comprar una producción siempre buscan ese tipo de temas, pues en guayabo. Y eso es lo que yo vengo, siempre realizo o incluyo pues en cada producción un tema que con ese contenido, un guayabo. Eso es lo que gusta mucho, pues. Y nos comenta que ha tenido presentaciones en San Fernando de Apure. Oh, sí, claro. Que yo estuve en cuna de nuestra Apure, música Apure venezolana y competitivo. De verdad. Oye, que una parrando con los apureños impresionante. Mira, porque tocar es cantar. Claro. Yo a veces que voy para Apure me preparo primero. porque sé que allá hay muchos contrapunteadores, sobre todo grandes artistas, grandes músicos. Y de verdad que respeto todo lo que es el estado Apure. Y tengo grandes amigos allá. Y bueno, este año he ido dos veces. Estuve, por cierto, en una... La última vez que estuve fue la Copa Presidente de la República que se realizó en La Manga de Coleo Huelva en Cara. Me llevó un señor llamado Pedro Landaeta que normalmente hace todos los años la Copa Presidente de la República. Y lleva muchos artistas como Cristóbal Jiménez. Y de verdad que me encanta las veces que voy a Apure. Que de verdad que uno se refresca la mente viendo tanta hermosura, los garceros, los chigüires, los búfalos. Qué bueno, de verdad que ya me dijiste que van estos días a San 19, Fernando. Sí, señor. Y dámele saludo a ese gran amigo Alberto Castillo, que es un gran compositor, un gran cantante, y ahorita anda estrenando una producción nueva. Y bueno. Además que su hijo también le sigue los pasos. El hijo. Un buen cantante, sí, señor. Y ahora médico, ya recién. Ahora es médico, sí. Graduado. Ese es el motivo de la parranda. Ah, bueno. Ahí va a haber una parranda de dos días, tres días. Sí, yo creo que ya está más a hacer eso. Entonces, profesor, háblanos de estas producciones discográficas que usted ha venido materializando con el tiempo. Y además que usted oriental se viene a Caracas en otras buscas oportunidades, en otras dimensiones, otros espacios. Pero también con esa vena artística que ya nos lo decía que es familiar. Eduardo comentaba que es un parrando esos encuentros, ¿no? Bueno, sin duda, sí. Allí con todos los artistas, ¿no? Un poco de esas producciones. Sí. Bueno, mira, en el año 1987 tomé la decisión pues, de venirme a Caracas, la capital, sí, buscando ese deseo pues, de grabar mis producciones, ya que yo veía que en Anaco, mi tierra, no existía pues eso lo que yo quería, grabar, no existían esas oportunidades. Yo me vine a Caracas buscando pues darme a conocer en grandes restaurantes acá. Aquí existió un gran restaurante que lamentablemente hoy en día no existe. Está como La Guariqueña. Trabajé yo muchos años. Allí tuve la oportunidad de conocer artistas como El Cubiro, El Carrao de Palmarito, a Julio Miranda, mi paisano. Y grandes músicos como Gustavo Sánchez, por cierto, desaparecido recientemente, Gustavo Sánchez, con quien tuve la oportunidad de grabar dos producciones. Y después, bueno, de allí me fui metiendo, pues poco a poco fui conociendo a grandes disqueras, donde ya hoy en día, pues gracias a Dios, tengo cinco producciones, sí, tengo dos producciones que hice con Discorona. Discorona ya no existe, es una disquera que existió y bueno, por motivos de la piratería, estas cosas, desaparecieron pues estas grandes disqueras. Y bueno, y yo formé mi propia disquera, Freddy Arevalo Producciones. Allí fui grabando pues mis otros discos. Y bueno, poco a poco, lamentablemente, lo que te dije, que ya no contamos con esas grandes maquinarias. Y bueno, nosotros no tenemos que personalmente colocar el disco en la radio, pero poco a poco hemos ido sonando a nivel nacional. Qué bueno, profesor. Bueno, el tiempo se nos agotó. Que gracias por asistir, por llenarnos el espíritu y el alma con estas interpretaciones y cantos a propósito de la temporada decembrina. Estuvo con nosotros Freddy Arevalo, quien es profesor, además músico, cantante, y nos apoya en lo que es el programa de formación de cuatro del Instituto de Patrimonio Cultural. Eduardo. Bueno, ya para ir finalizando, el último programa de este 2015, brevemente, José David, todas esas herramientas informativas que estamos consolidando en este año y que vamos a seguir fortaleciendo en el año 2016 allá en el Instituto del Patrimonio Cultural. Sí, hemos hecho un trabajo sostenido durante estos últimos meses, propiciando algunos cambios y reformas de lo que es la plataforma comunicacional. Es todo lo que es una adaptación de la nueva tecnología de la comunicación e información en plataforma 2.0, 3.0, 4.0. Esto para dar respuesta desde el punto de vista informativo, es un trabajo tesonero, es una gestión comunicacional el cual todo el equipo se ha volcado para fortalecerla, y en lo sucesivo también vamos a seguir fortaleciendo esa estructura. Y por eso nosotros invitamos a que la audiencia visite nuestro portal informativo, nuestras redes sociales. Es importante que nos sigan en nuestras redes sociales, sobre todo el Twitter, que es una fuente informativa importante y de cercanía a la ciudadanía. Para ello nosotros hemos conformado lo que es una multiplataforma comunicacional. Desde hoy nosotros emprendemos una campaña para que las personas conozcan este nuevo diseño de lo que es el portal informativo. Esto fue producto de un amplio debate de los trabajadores, un amplio debate de la Junta Directiva, de un amplio debate con los entendidos en la materia, quienes también felicitamos el aporte significativo del equipo de diseñadores. Allá tenemos unos muchachos talentosos quienes de alguna manera nos han dado unas guías importantes de cuáles son las necesidades y de qué forma pudiera esta plataforma comunicacional ser amigable con el público. Es allí donde se dieron todos estos análisis complejos que finalmente hoy día nosotros contamos con un nuevo rostro desde el punto de vista de diseño, contamos con unas nuevas contenidos. Pero fíjense que el objetivo primordial que viene siendo esta plataforma comunicacional no solamente informativa, lo que buscamos es que este portal sea consultiva, la fuente especializada en materia de patrimonio. Para ello, las diferentes direcciones que conforman el Instituto de Patrimonio Cultural nos están dando un apoyo importante en lo que es el vacío de información, donde se puede hacer consulta, y esto va de la mano lo que es el RPC Venezuela, que es el Registro de Patrimonio, que es una fuente especializada en la materia. Es decir, vamos avanzando de una manera progresiva, de una manera sostenida en lo que tiene que ver con las comunicaciones. Nunca son suficientes los esfuerzos que nosotros realizamos, pero sí existe la voluntad permanente de ofrecer esta serie de herramientas. Esto también nosotros subimos lo que es el canal del YouTube, que lo anuncia siempre Geraldine al inicio del programa, porque esto complementa la parte audiovisual, este programa de radio que está al servicio de la ciudadanía y también para dar a conocer las actividades del Instituto de Patrimonio. También tenemos nosotros diseño, por supuesto va a estar la revista, donde es una propuesta importante y un aporte de Geraldine, que para que ustedes conozcan, Geraldine hizo un trabajo extraordinario de la academia y eso tiene un alto valor. Nosotros hemos adoptado con otros diseños, ella se propuesta a la academia, nosotros lo adoptamos a lo que es el Instituto de Patrimonio Cultural, y eso queda un registro histórico importante. Es decir, a partir de hoy, ya nosotros no hemos hecho mucha bulla al respecto porque estábamos en el proceso de conformación, pero ya invitamos a la ciudadanía para que nos ubique en los diferentes espacios informativos digitales. Bueno, ya finalizando, 8:55 minutos, un placer haber compartido con ustedes en este 2015. Bueno, José David, que se unió a nuestro equipo ya como jefe en este año, y bueno, ya parece que tuviese años con nosotros en el programa de radio y ya hemos logrado conformar un buen equipo sólido que en el 2016 pondrá todo su empeño para seguir fortaleciendo toda la parte comunicativa y para que nuestro principal objetivo, que es darle divulgación al patrimonio cultural del país, pueda seguirse llevando a cabo de la mejor manera. Sí, y bien, esos productos, por ejemplo, el producto que que yo contribuí con el instituto, fue un placer dárselos y que lo adoptaran de esa misma manera y que me dieran ese apoyo de dar a conocer al instituto, que es tan importante, y el ente rector en materia patrimonial. Bueno, un gustazo también, muchachos, estar con ustedes. Y un privilegio de vida conocerlos, un privilegio de vida de estar acá y aprender muchísimo de ustedes, toda esa visión y todo ese trabajo sostenido. Además que quiero resaltar todo ese nivel de compromiso y responsabilidad que ustedes han desarrollado durante todos estos meses, que nos ha tocado un trabajo fuerte, intenso, para respuesta en diferentes aspectos, junto de las comunicaciones internas, y ahora vamos a la avanzada de las comunicaciones externas. Muchísimas gracias, muchachos. Bueno, nos estaremos reencontrando entonces en enero del 2016. También, por supuesto, gracias a nuestro compañero Luis Arroyo en los controles, quien nos apoyó muchísimo siempre, durante todo sí, este señor, año. Sí, señor, todo el apoyo. Gracias, Luis. Sí, sin él aquí en cabina, muy sí, difícilmente señor. Se lograrían los contactos telefónicos y toda esa parte de producción que realizamos aquí. Bueno, programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del ciudadano ministro Reinaldo Iturriza y a toda la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. Estuvimos en la locución, Geraldine Valor Guerra, José Avi Rondón y quien les habla, Eduardo Pérez. Contamos con el compañero, el profesor de la ludoteca, Freddy Arévalo. Y bueno, los dejamos con un aguinaldo caraqueño. Pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo 2016 y nos escuchamos nuevamente en enero. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana. Y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.